volando entre las campanas de esa torre tan flamenca que corona un girardín. El cachorro nunca visto el barrio del Baratillo, porque mira el cielo azul de esta tierra mariana que busca en su cara la luz. Marafuña la gitana te clavara en la cruz. Que arte tuvo en sus manos quien esculpió tu figura, que Martínez de Leguía, que Soleá de Hechura, que Siguiría tus ojos, que tiento con más dulzura, entre tu boca expirando soniquetes de amargura, en tu mimbre canastero y en tu cuerpo la tortura de redimir por nosotros mirando siempre a la luna. Que duende tuvo en sus manos quien esculpió tu figura. El cachorro nunca visto ni Sevilla ni Triana, ni Sevilla ni Triana. El cachorro nunca visto ni Sevilla ni Triana, pero en la Plaza del Triunfo habla con la Inmaculada, habla con la Inmaculada entre palmeras y alcázar y suspiros de mezquita. Y en el arco del postigo nunca vio la capillita, porque mira el cielo azul de esta tierra mariana que busca en su cara la luz. Marafuña la gitana te clavara en la cruz. Y el cachorro nunca visto ni Sevilla ni Triana, ni Sevilla ni Triana. El cachorro nunca visto ni Sevilla ni Triana. Él solo ve por los ojos de su abuela Santana, de su abuela Santana, de su madre Patrocinio, la zarilla, la girarda, nazarenos costaleros y trianeros de casta. Porque mira el cielo azul de esta tierra mariana que busca en su cara la luz. Marafuña la gitana de clavara en la cruz. El cachorro, ese tema incluido en el espectáculo La Pasión Según Andalucía de los cantores de Hispali y el inigualable Pascual González, que es un sevillano y un cofrade como no lo hay por ahí. Y hemos empezado también con un trozo de ese pregón de Antonio García Barbeito, que pronunciaba hace ya unos cuantos años, un maravilloso pasaje de este pregón que fue muy característico porque lo hizo todo del tirón. No provocó el aplauso en ningún momento, lo dejó todo para el final y un poquito más sale hombro. Buenos días, esto es Aire de Pasión, yo soy Olegario García, que vamos a llevarle toda la información cofrade y todo lo que del mundo cofradiero y de la Semana Santa se va produciendo en Ubrique. Ubrique, que está ya a las mismas puertas del Viernes de Dolores, hoy Jueves de Pasión, donde tendremos un acto también, ya empezamos con los actos de Semana Santa de Pasión, que es como es el Vía Crucis Infantil, que saldrá esta tarde a las 17:30 desde la parroquia hasta el convento, y en ellos participarán muchos niños de catequesis y de poscomunión, y llevarán esos 30 pasos, una especie de procesión magna infantil en miniatura, que desde esta mañana se puede visitar en la parroquia de Ubrique, que están todos enfilados para que toda la gente que quiera pueda apreciar este arte de los jóvenes cofrades que se van iniciando ya en este tema de la Semana Santa ubriqueña. Y mañana llegaremos a ese Viernes de Dolores, viernes en que la Señora de los Dolores estará expuesta todo el día en Bezamano, allí en la parroquia, hasta las 8:30 de la tarde, en que tendrá lugar la función de la Eucaristía, y estará acompañada también por esa capilla musical estupenda que tenemos en Ubrique, que ha organizado Juan Manuel Carrasco, y esa capilla Stabat Mater, que acompañará la Eucaristía, y también el traslado posterior, que será desde la parroquia hasta la iglesia de Jesús Nazareno, donde quedará ya para su salida procesional el Viernes Santo. Iglesia de Jesús Nazareno, que está en estos días llevándose los trabajos ya de montaje de los pasos, que están casi todos terminados. Ya hoy creo que se quedarán todos para el exorno floral. Se terminaron también el reparto de papeletas de sitio, que creo que han sobrepasado las 619 papeletas expedidas en estos días, un récord que yo creo yo que se puede igualar en otros años, porque es que ha sido un desborde total en estos días. Y seguimos la Semana Santa, seguimos llevando aquí a ustedes temas cofrades. Y hoy vamos a hablar con una persona que lleva muchos años de cofrade, no en Ubrique solo, sino también en Sevilla, y se trata de Juan Antonio Polay. Buenos días, Juan. Buenos días, soy Juan Alfredo, ¿no? Juan Alfredo. Buenos días a toda la audiencia, y en especial a toda esta gran familia cofrade de Ubrique, que estamos aquí ya tocando la puerta de nuestra Semana Grande. Claro. ¿Cuántos años lleva metido en estos temas cofradieros, no en Ubrique, sino desde que tú tienes uso de razón? Pues la verdad que empecé, bueno, con 10 años de penitente, como es natural en Sevilla, en La Borriquita, y después desde los 17 años, que ahora lo puedo decir, falsifiqué papeles para poder cargar, pues desde los 17 años llevo 33 años cargando. 33 años cargando, ¿y de cuántos estilos? Pues siempre había cargado con costal hasta que llegué aquí a Ubrique, y bueno, había molía, pues con molía. ¿Cuántos años llevas en esta hermandad de Nazareno? Pues en Nazareno llevo cargando desde el 2010, creo que, sí, 2010 o 2009, ahora mismo no recuerdo, pero por ahí está la fecha. Por ahí anda, ¿no? Y también cargas más pasos en Ubrique. Sí, cargo la borriquita también, nuestro Padre Jesús de la Paz. ¿Desde que empezó a salir? Desde que empezó a salir, no, desde que implantaron el costal para cargar. Desde que implantaron el costal, que fuiste uno de los... Bueno, el que tuvo que enseñarlos a... Aporté mis conocimientos, solamente, no, vamos, mi experiencia de haber cargado antes en Sevilla y nada más. Lo único que pretendo es eso, que crea cantera. Eso tiene un nombre también muy característico, el hacer el costal, ¿no? Sí, bueno, hacer costal, desde que se empieza a hacer costal hasta que se pone el costal, se llama vestirse, en el argot cofrade de allí. Hacer la ropa. Vestirse, hacer la ropa. Hacer la ropa, que tiene también su liturgia de el hacerlo, porque hay que hacerlo de una forma que quede bien para que no tenga ningún percance, ¿verdad? Evidentemente el costal, para mí, para mi gusto y con mi experiencia, a mí es lo que más me fascina, además con lo que más cómodo se trabaja, aparte de que estás en pleno contacto con el palo, sientes mucho, mucho y muy bien el trabajo, pero evidentemente es mucho más técnico que la molía, o sea, tiene que estar muy bien colocado, muy bien hecho y siempre en su sitio, en la vértebra descansando todo el peso. ¿De cuántas partes se compone? El costal, ¿sí? El costal es un trozo de tela que lleva, normalmente es una sábana y un saco tratado para que no se te resbale el palo. Y después ese costal va plegado en tres y liado una morcilla, que es para amortiguar el peso. No tiene más. ¿Un trozo de tela como esponja? Bueno, es como una almohada, pero en pequeñito. Y va enrollado ahí. Y va ahí liado al costal. Luego te ¿De dónde vas? Viene este estilo de carga? ¿De qué previene el costal? Pues muy sencillo. Eso viene de los estibadores del puerto, que eran en un principio los primeros costaleros. Eran las personas que cargaban los pasos antes, que eran cuadrillas contratadas y pagadas. Y eran los estibadores los que descargaban los barcos del puerto de Sevilla. La forma de carga a costal para una marcha, ¿cómo crees tú que es mejor? ¿El costal a hombro o...? Hombre, para... ¿un estilo distinto? Para hacer una coreografía, pues la verdad es que tanto con molía como con costal, vamos, van bien y se puede hacer perfectamente. Con los hombros, pues no te puedo decir porque no tengo experiencia... No carga a hombros. A hombros. Hombre, hombro es más malagueño y la parte de la sierra también, hay muchísimos... Sí que hay. Muchos pasos aquí. Hay bastante. En la, debajo del paso hay diferentes tipos de costaleros. Exactamente. ¿Cuáles son? Están, bueno, están los pateros, que son los cuatro costaleros que están en cada una de las patas del paso, que son cuatro. Tienen un trabajo muy sacrificado, porque son los que tienen que corregir que el paso no se vaya torciendo. Son los que tienen que tirar en caso de revirar. O sea, un trabajo muy sufrido. Luego están los fijadores, que son los que están al lado del patero. Esos son los que están encargados de ayudar al patero a hacer sus maniobras y sus cosas. Luego están los costeros, que son los que están pegados a los faldones, y los corrientes. ¿Y el que da la orden de nos movemos para acá, para allá, o nos vamos, ese cómo se denomina en el largo cofrado? Bueno, ese no, que yo sepa, nunca le han puesto un calificativo en el nombre, el que manda debajo y el polay. Bueno, él es uno. Hay más personas que lubrican. Está Juanmi, que manda la borriquita también. Y... ¿El polay y el Juanmi? Bueno, el polay y el Juanmi, y me imagino que en otros pasos, en la estrella, habrá otra persona encargada demás. Los que, yo lo digo porque de ensayar, que es el que va más o menos organizando abajo cuando va la marcha, cuando se mueve. Y eso, para moverlo, tú te tienes que hacer primero un esquema de imaginártelo, la marcha y el paso moviéndose, ¿no? ¿O cómo lo haces? Bueno, realmente yo creo que eso tampoco. Tú puedes más o menos estudiar según las marchas, conociéndolas y demás. Tú puedes estudiar unos cambios de paso y demás, pero normalmente es según. Tú vas debajo y te vas inspirando. Y cuando te viene, ¿no? Y te viene y te dice, pues ahora un costero, ahora un izquierdo, ahora... Pero te tienes que imaginar el paso en la calle desde fuera, porque desde dentro tú no tienes ni puñetera idea cómo... Yo es que no, eso es que se siente, Olegario. Eso, tú vas debajo y se siente. Yo creo... Y animo a muchas personas que tengan inquietudes de cargar pasos, que se acerquen a las hermandades, que esto es muy bonito. Aparte de que es muy bonito, es una siente una gratificación enorme por ser los pies de Cristo o de la Virgen. Y una experiencia preciosa. Sí, cuando la masa se viene de esto, ya te vienes a hacer, ya te viene. Es que disfruta. Y más cuando arranca un aplauso del público. Eso es así. Sí, eso es una cosa que también anima bastante, porque es un reconocimiento de un trabajo que se está haciendo y bien hecho. Y esto es una cosa que mucha gente lo toma como una falta de respeto. Pues la verdad es que no. No, yo concibo esto de muchas maneras, ¿no? Vengo de un sitio donde siempre se han hecho estas cosas, y la verdad es que, no sé, a mucha gente se le escapan lágrimas de ver a estos costaleros haciendo estas cosas, porque descubres unas sensaciones enormes entre los olores, las luces y la música, y encima coges y ves ese Cristo o esa Virgen, con esos andares, con esa... A compás de la música, eso es muy emocionante. Yo no lo veo falta de respeto ninguno. No, es que aquí hay mucha gente que no le aplauso, que esto no es... No, se aplaude además. El que tú vayas debajo trabajando y escuches aplauso, te motiva más, y hace que te pesen menos, es que te viene arriba, Es como una expresión del aplauso, una de lo que estás viendo, como el que pega un chillido, que pega un quejido de saeta al ver el paso pasar. Claro, no es lo mismo verlo que va andando para adelante que haciendo una cosa al son de la marcha. ¿Qué te gusta más, la corneta y tambores o la agrupación musical? Bueno, a mí realmente me gustan las dos. Ahora, tiro más a banda de corneta y tambores. con banda de corneta y tambores, yo qué sé, es que parece ser, parece, ¿no? Según mi, según lo que me ocurre a mí, es que parece que me llena más, me llega. Yo me refiero a agrupación de musical, no la agrupación musical lubriqueña, sino no, agrupación, no tiene nada que ver. Agrupación musical es eso, la agrupación musical del Calvario, o Virgen de los Reyes, eso. O Balme, o sea, esas son agrupaciones musicales. La que vino aquí hace unos cuantos años, ¿qué te pareció? Pues me pareció espectacular, espectacular. Yo creo que fue una de las mejores agrupaciones que vino aquí y la verdad es que disfrutamos mucho, los costaleros disfrutamos mucho con ellos. Lo que más les gustó fue el aplauso que le dieron cuando pasaban por delante de ustedes, que fue al revés. Al revés. Fue al revés. Se le aplaudieron. ¿Qué se siente debajo de el paso cuando mira a través de los respiraderos y ves a la gente? Yo la verdad es que procuro no mirar por los respiraderos. Me parece, no sé, yo estoy muy metido en mi estación de penitencia, yo llevo mis sentimientos todo por dentro y la verdad es que no me gusta mirar a la gente que haya contemplándonos. O sea, no me gusta. Se habla. Hay gente. Se habla dentro. Lo necesario. Lo necesario para cualquier cambio, para cualquier cosa o cosa que hayan ocurrido, lo demás. Es muy respetuoso el ir debajo. Es que estamos haciendo una estación de penitencia. O sea, que hablar, no lo veo bien. Se habla lo preciso. Ya me imagino que va por debajo, va por algo, no va porque... Evidentemente. Porque es como el que va al fútbol con una cosa que le gusta, sino porque es por dar un sentimiento. Cada uno tenemos nuestros motivos, que deben de ser muy grandes para, claro, para hacer el trabajo que se hace debajo de un paso. Y nada más, es que... ¿Cómo cuántos kilos lleva cada costalero, más o menos? Pues yo calculo que pueden ser entre 40, 38, 35, unas veces te viene más, otras te viene menos, según el terreno como esté. Y evidentemente unas veces te libera y otras veces pues sí, claro, cargas más de la cuenta. Depende, pero cómo esté el suelo. Pero yo calculo que sobre eso. Y lo que la preparación para el costalero, ¿estás de acuerdo con la nos dijo ayer Antonio Rodríguez? Bueno, bueno, te pregunto ya que eres costalero ya veterano. Estoy de acuerdo. 35 años de costalero. Estoy de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Verdaderamente aquí, por el horario y por lo que nosotros, lo que dura la cofradía, no creo que sea tan importante estar tan bien preparado físicamente de gimnasio, de esto y de lo otro. Yo no creo que sea necesario aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una edad ya y sí, la verdad 40, es que me... 48, por ahí. No, algo más. 49. Algo más. Y yo, pues, físicamente tampoco estoy tan preparado, sí, porque mi trabajo es sentar una silla delante de un ordenador, sí, y demás, pues, no creo que sea muy importante. Lo que sí es importante es saber levantarse, levantar pasos, saber hacer las levantadas. Tiene que estar uno metido en el palo y perpendicular al palo, haciendo fuerza solo con las piernas, que realmente las piernas son los músculos que más fuerte tenemos en el cuerpo. O sea, donde más fuerza tiene una persona son en sus piernas. Entonces debe levantar para evitar lesiones con la espalda recta y simplemente con las piernas. O sea, no levantar con la espalda, que ahí es donde hay posibles lesiones. ¿Dónde puede venir abajo? Y luego, los demás, no creo que es tan importante. Evidentemente coges peso, pero tampoco es tan sufrido, porque sarna con gusto no pica. Pues vamos a pasar a una marcha. Vamos a poner una marcha ahora y ahora seguiremos conversando contigo. Perfecto. Vamos a oír ahora una que te gusta mucho, La Pasión. Oh, uf. Dedicada al Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana, del Manuel Alejandro González Cruz. ahí está la Triana con su caballo. Ahí está, una gran marcha. Te lo estabas imaginando ya, ¿no? Una gran marcha. Te lo estabas imaginando ya. De peluca. Con el andar trianero, que es muy característico, es el andar de Triana, le dices, ¿no? Sí, sí, muy característico, por Tres Caídas, por San Gonzalo, muy peculiar. Sí, una hermandad de que son... Suelen decir que el mejor paso que se mueve es San Gonzalo. Suelen decir, bueno, los expertos cada sevillanos. Uno, no, los expertos no, hay muchos expertos. Expertos de Sevilla. La gente, pues, yo qué sé, tiran sus hermandades, la verdad. Y no solo es Tres Caídas Triana, es que anda bien hasta el Gran Poder, solo no, con racheo. El Gran Poder es otra cosa. Es que hay mucha variedad, entonces ninguno es mejor que otro. Yo creo que todos tienen su poquito de algo, poquito, ¿no?, de peculiaridad. Bueno, pues vamos a seguir en esta mañana de Jueves de Pasión, y tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Angulo Franco, que es el capataz de la Señora de la Estrella. Buenos días, José. Buenos días. Buenos días, hermano Legario. ¿Qué pasa? ¿Cómo llevamos los días? Aquí ya un poquillo nervioso, ya metido ya la última semana. ¿Contando los días? Ojo, pues la verdad que sí. ¿Cómo está ya el paso? ¿Lo tenías ya preparado? Ya prácticamente estaba, más que a falta de subir a la Señora al sábado y poca cosa más. ¿Y estás ya preparado para, sí, sí, para la salida? ¿Y poner también a tu niño? Efectivamente, el niño es lo último. El niño es lo último que se pone. Que el ya niño tiene, de Jesús. El niño de Jesús, que ya tiene preparada la túnica como una patena. Ya está todo limpio y preparado. Y preparadito. ¿Cuántos años lleva de capataz, José? De capataz, si Dios quiere, este año va a ser el tercero. Sí. Y lo que es la hermandad, llevo 37 años. Entre ellos he sido muchos años costalero. Uh-huh. Después fui contra guía. Y ahora tengo el honor de ser capataz. ¿Contraguía unos pocos de años, mucho? No creo que muchos más. No, creo que mucho, mucho. Ah, sí, años mucho. Años mucho. Entré con 16 años. Ahora te digo. Pues ya llevo unos añitos. Pues 19, más o menos. No, yo de la hermandad llevo 37 años. Ya lo sé. Yo quería estar quitando años. Y otra vez, llevaba el paso veintitantos años. Veintitantos. ¿Y cómo se siente esa Semana Santa cuando va llegando? ¿Tú cómo vives ese Jueves Santo por la mañana? Ese es el día especial para mí, el día grande del año. Uh-huh. Es mi día totalmente lo más bonito para mí que hay durante el año. Ese día está señalado. Sobre todo por los hermanos que nos juntamos allí todos, uh-huh, nos vemos, nos abrazamos. Es un día muy emblemático, vamos. Yo creo que es muy significativo ese día por la mañana, aparte de la salida. Ese día creo yo que para todos nos llena de mucha alegría y mucha recogimiento de vernos a todos allí, porque este acto que hemos promocionado hace ya unos cuantos años, ¿tú cómo lo ves, el acto del Ángelus? Eso es precioso, es una cosa maravillosa, una cosa de recogimiento íntimo de la hermandad allí todos reunidos. Me parece un acto muy, muy bonito y muy, muy impresionante. ¿Con qué? Es que es el culmen de todo el año, del trabajo que hacemos durante todo el año, es el culmen ese día. Claro, y nos vemos allí y la satisfacción que queda del trabajo realizado durante todo el año es bastante grande. Claro, y ya está todo terminado, más que esperando a salir a la calle, aunque Dios quiera, ya está, ahí está, ahí quedó. ¿Y qué se siente cuando toca el himno y va saliendo la delantera del palio? Eso, la verdad, que dice uno que antes se ha metido uno. Si le echo lo gana hasta de salir corriendo y todo, de la responsabilidad tan grande que hay. Pero vamos, es un orgullo, uh-huh, persona muy bonito. Yo llevo muchos años de capataz, de costalero y eso, y sentirse capataz, eso es un orgullo muy grande. Pues la sí. Señora me ha dado el premio ese de poderlo hacer. ¿Cuántos costaleros llevas este año? 31. Son 28 los que cargan y llevo tres reservas. Uh-huh. Pero vamos, son fabulosos, son una maravilla. Muchos ya llevan muchos años, uh-huh, y lo llevan con mucho corazón y mucho sentimiento. Vamos, es un orgullo. Estoy por ello, vamos. ¿Con qué sitio del recorrido te queda? ¿El sitio? Sí. Pues por mi calle donde nací, en El Toleo. El Toleo, ¿verdad? El Toleo me encanta. Sí, es un sitio estupendo. Sí, sí, además que mi calle de nacimiento, claro. y lo siento allí mucho. ¿Tú cambiarías el recorrido antiguo por un recorrido de las calles más modernas? No, en absoluto, nada. No tiene nada que ver el recogimiento, incluso hasta el respeto y todo, no, nada, uh-huh. nada, por lo moderno, nada. ¿Cómo viste el pregón de Semana Santa? Oh, fabuloso. Habló de todas las imágenes de Ubrique, fue espectacular. Me encantó en absoluto. Uh-huh. ¿Y este auge que tiene la Semana Santa, tú cómo lo ves? Hombre, después de los años que hemos pasado de penuria y de tristeza y eso, esto es uh-huh. esto es el cielo abierto, esto es una maravilla. Para los que somos cofrades, esto es una bendición, vamos. De que no hubiera aquí prácticamente más que nosotros ahí aguantando en la isla, en el desierto. Ojo. Pues ahora no ve, ahora es que estamos gozando, por deseando claro. que sea el domingo para acompañar a la borriquita y a todos los demás. El cautivo que ya es viviendo la a ver si ya la esperanza también que tengamos a otro, claro, a claro, otro claro, palio en la calle. Que haya otra virgen en la calle. Uh-huh. Claro. Pues lo vamos a dejar aquí, José. Y vale, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y nos vemos luego en la ermita. Un abrazo. Vale, un abrazo, hermano. Hasta luego. Vale, hasta luego. Seguimos aquí en el estudio con Juan Antonio, Juan Alfredo. Yes. Juan Alfredo, yo es que siempre me lío. Juan A. Y digo, Juan, es que no me agradaba mucho Alfredo. Pero pues, como me lo pusieron, pues me aguanto. Que, hombre, claro, ¿qué vas a hacer? Te debo la misma pregunta que a José Angulo. ¿Qué se siente cuando sale la delantera del paso del Nazareno? Bueno, que tú lo notas que va saliendo, pero tú no lo ves. No lo veo, pero se va notando se precisamente nota. por la pendiente de la rampa. Pero vamos, eso es indescriptible, eso, yo qué sé, eso es, te entran ganas de llorar, te entran ganas de reír, no sé, es una sensación tan grande, porque la verdad es que lleva esperándolo por todo un año, no solo uh-huh. con el Nazareno, sino con la borriquita, pues, evidentemente igual, ¿no? La verdad es que es indescriptible, un cúmulo de cosas que te pasan por la cabeza, de sentimientos, de acordarte de gente. Indescriptible. Es verdad. Cada uno, me imagino claro, que lo sentirá de distintas formas. Claro. Es que lógico, y es casi que se te viene a la cabeza de acordarte siempre de gente a la salida. Sí, es una sí. cosa que siempre se te viene a la cabeza, aunque tú no lo hagas inconscientemente. ¿Con qué sitio te quedas? ¿Con de la estación de penitencia del jueves? ¿La del jueves? Sí. ¿Con qué sitio me quedo? Pues evidentemente, es que son todos. Es que la salida es impresionante. Uh-huh. En Trinidad es impresionante. También. Nosotros los costaleros del Nazareno decimos Campana Trinidad. Sí, porque resulta que por ahí pasan todos. Exactamente. Todos. Y luego en la plaza también es indescriptible. Bueno, y ya la recogida no te digo. Si es que no quito ni un centímetro del recorrido. No, está más deslucido aquí al llegar. Hombre, evidentemente en la calle de San Sebastián la gente tiene tendencia de irse a Jardín. Y de Ingeniero Juan Romero ya a la calle, que está un poco malamente, un poco sufrido y sin nadie, sí, pues se hace la verdad un poco... es que sí. Pero yo qué sé, es que yo pediría que la gente que nos arrope en el recorrido. Es uh-huh. que luego llega a sitio donde no hay nadie, y no hay nadie no es porque lo veamos nosotros, sino que no hay nadie, porque nos lo dicen, vámonos que aquí no hay nadie, vámonos. Claro. Y de la salida de la borriquita, ¿qué nos cuenta? Bueno, la salida es impresionante, tenemos una maniobra un poquito complicada. Por eso te lo digo, que yo he estado dos años allí narrándolo y... Un poquito bastante complicado. Y aquello es un poco complicado, porque ¿qué es lo que hay que hacerle allí para salir? Bueno, pues este año hemos intentado de probar otro método para salir. Sí. Pero, no sé, hoy haremos el retranqueo y no sé qué es lo que, cómo decidirá el capataz y Juanmi de salir. Pero vamos, es que es muy complicado por la altura, por los dos arcos, no, están uno seguido de otro, una rampa, otra rampa, luego en la salida de lo que es el patio de del convento, pues también las puertas son muy ajustadas. Sí, pero lo bonito es el ajustamiento de la puerta. Hombre, eso es bonito. Es bonito, es complicado. Es la complicación, es el mérito y el del trabajo del costalero. Pero de la altura de la puerta es un gran inconveniente para. Un gran para inconveniente. Lo que pasa es que afortunadamente contamos con una cuadrilla que es muy, muy buena. A pesar de que son muy jóvenes, muy buena, gente que se presta, vamos, tanto como los del Nazareno. Sí, ¿no? Sí, no me estoy refiriendo por la dificultad que tiene que ir sin zancos, creo, ¿no? Sí, se le tienen que quitar una parte de los zancos para que pueda bajar... ¿A tierra de todo? A tierra casi. ¿Qué van, de rodillas, agachados, de qué forma? No, la verdad es que, bueno, hacemos una maniobra que es de ponerlo en el hombro, llevártelo al pecho y luego bajarlo con los brazos. Complicado. Sí, sí. Complicado y sufrido a la vez. Sí, sí. Y luego habíamos intentado de hacerlo en cuclillas. Y no. Que también es complicado. Todavía no sabemos cómo se va a hacer. Cuclillas bastante. Y de rodillas, pues probamos un año, pero una maniobra tan complicada. La gente se mueve y la verdad es que. No, a lo mejor algún día, pues no sé. Pero la verdad también es que con la rampa que hay... que debe ser para gente más experimentada, ¿no? No más experimentada, sino que... La verdad es que hay una cuadrilla que es muy joven. Entonces, sí, ya. Estas personas, pues, que a lo mejor están más fuertes que nosotros. Sí, pero... Pero la maniobra es complicada, tiene que estar muy atento al tema. Tiene que ser gente que hayan estado en cuadrilla un tiempo para saber... Yo creo que es más práctica, que si lo practica una vez y otra y otra y otra, al final... Aquí, yo me acuerdo aquí cuando la puerta de Jesús era más pequeñita, también había que hacer había que casi que montar el paso en la calle. Sí, sí, también, sí, yo me acuerdo también, de verlo. Era un trastorno bastante grande. Y por eso la pregunta era esto, que es que aquello tan bajito y la complicación... Hombre, es un aliciente más para la salida. Hombre, la verdad es que es muy bonito el hacer la maniobra y la satisfacción que te entra después que haya salido y que la gente aplaude. ¿Y el recorrido ese cuál te gusta más? ¿Qué sitio de recorrido de la borriquita o cuál quitaría? Pues mira, yo es que no quito ninguno. La salida, pues, tienes una sensación y unos sentimientos, luego... Llegas para abajo y llegas al Mercadona y tienes otro. Luego los callejones también es precioso. Subir hacia la plaza es precioso. Sí. Es que es todo. Es que yo ¿crees que ha sido un acierto el quitar del recorrido la calle San Francisco Javier y calle Jugado hasta la calle San Sebastián? Sí. Sí, porque se hizo una vez por obra. Por obra. Y bueno, se pensó que sería mejor hacer eso. Pero realmente lo que hace la gente es lo mismo que nosotros en la calle San Sebastián. Se van a la pila abajo. A la pila abajo. Entonces claro. Nos vemos solo también. Sí, ¿para qué? Es una complicación. Claro. Y yo creo que el primer año era por obra. Sí. Y tenía una razón. Pero el segundo año, meterse por allí y meterle la cuesta del puente de la calle Jugado arriba. ¿Cómo que no? Un poquito dura la cuesta esta. Y más cuando no sientes el público. Y no sientes la calor del público, esos aplausos, ese hablar bajito. Sí. Eso, cuando no lo sientes, pues muy pesado. ¿Qué te pareció la banda de Santísimo Cristo del Calvario que los acompaña a ustedes en la borriquita y nos acompaña también con nuestro padre Jesús Nazareno? Pues me parece... Y con el Santo Entierro. Me parece que, bueno, que están dando pasos de gigante. Están muy, muy bien musicalmente. Están metiendo marchas nuevas y la verdad es que están creciendo. Yo desde aquí, pues, les mando mucho ánimo que sigan así, que lo están haciendo verdaderamente bien. Y que sigan, que Ubrique merece que tengan una agrupación como esta. Y una pregunta que por ahí se está preguntando la gente y están opinando. ¿De Santo Entierro con una capilla musical, cómo lo verías tú? Pues, hombre, verdaderamente, yo particularmente, no quiero con esto... No, es tu opinión. Que nadie diga, mi opinión es que debería de ir con la música de capilla. Debería, claro. Sí, hombre. Yo no soy quien para decir cómo... No, hombre. ...cómo deben o cómo tienen que salir. Pero yo lo veo así, es un Cristo yacente, hombre, no lo veo de esa forma, ¿no? Con una agrupación de tal. Yo creo que debería de llevar una música de capilla, que son muy dignos, además es muy bonito, y es mi gusto y mi manera de pensar. ¿Y cómo ves esa salida de San Antonio, en la ermita de San Antonio? ¿Cómo la ves? ¿Te gusta aquello, la calle esa? Aquello tiene un encanto enorme. Aquello es precioso, aquello es bonito. Eso, el casco antiguo, el San Antonio, sale de allí. La gente de su barrio, yo qué sé, aquello es impresionante. ¿Y la despedí con la Virgen de los Dolores? Pues es precioso también, precioso. Hay una cosa que en Ubrique la gente opina que lo que más le gusta es el encuentro de aquí de las dos imágenes. ¿Tú qué opinas de esto? Hombre, me gusta mucho el encuentro, además es lo que espera todo Ubrique, encuentro de la Virgen de los Dolores con el Santo Entierro. Es me gusta. Y coge la dificultosa calle Magdalena. Que tiene un moniato. ¿Ahí se podría subir a costar? ¿O lo ves complicadillo? No sé, tendría que probarlo, porque Sevilla es muy llana. No te puedo decir. No, porque los otros pasos, el recorrido no tienen estas dificultades. Pero te pregunto, que tú cómo ves el recorrido de Santo Entierro y... La verdad es que a costa habría que probarlo. Uh-huh. Creo que va a ser muy complicado. Pero, ¿tú pero ten en cuenta no es imposible. Ten en cuenta que los pasos que suben a la torre, todos van por fuera, porque el cautivo, no si recuerdas, también, el cautivo... También carga... ¿Te gusta el paso del cautivo también por el sitio donde coges, por la torre? Hombre, claro que me gusta. Es una zona de Ubrique que es muy acogedora. Lo que pasa es que acarrea dificultades, tener que subir esa calle pendiente para arriba y la maniobra en el peñón. Es que es un recorrido muy bonito, porque también hay que ver, el cautivo también se detiene en San Antonio y hace también una maniobra un poquito dura allí, ¿no? Sí, aquello requiere trabajo, aquello requiere un gran trabajo. Además, la gente del cautivo, los costaleros... Son espectaculares, tienen unos andares muy elegantes. Pues sí. Me gustan mucho. ¿Y las costaleras que no hemos dejado detrás? Bueno, eso ya es la bendición. Eso es la bendición. Eso es, vamos, tú lo estás observando y ves el trabajo de ellas y la verdad es que... Se nota que son mujeres las que lo llevan. El andar y la dulzura en que se mueve un paso, que no es que sea más brusco cuando lo lleva un hombre, pero se nota que la suavidad es otra. Es totalmente distinto, además, es que, vamos, yo cada vez que veo estas mujeres trabajando y con el sentimiento con lo que lo hacen, yo la verdad es que flipa. No lo hacen muy bien, de verdad que... mañana estará también aquí con nosotros Manuel Gómez Toro, que es el capataz del Santo Entierro. Lo tendremos aquí para que nos explique cómo va él con su cuadrilla y algunos temas que tiene él que explicarnos aquí. Sí, tiene que explicarnos algunas cosas, porque ese hombre, recuerdo yo una vez que iba, la emoción ya le pudo y se arrancó por saeta en el peñón de la Becerra. Es la primera vez que yo he visto un capatá cantar una saeta. De bien que lo llevaban los costaleros, no pudo más y no aplaudió, sino le arrancó por la primera vez que yo lo vi. Pero que te digo una cosa, que Manolo es espectacular, una gran persona y un tío que hace las cosas con mucho cariño y con mucho sentimiento. Pues lo vamos a dejar aquí y nos vamos a marchar hasta mañana, y le vamos a dejar con una marcha muy bonita, Amanecer con Triana, una marcha que es de Juan Manuel Martín Prieto, del año 2007, dedicada a esa esperanza de Triana, preciosa. Para mí es la más bonita que hay en Sevilla, aunque otro... Bueno, yo discrepo, yo soy más Macareno. Macarena es el rostro del dolor, igual que la estrella de Sevilla, pero una virgen bonita y guapa, esperanza de Triana. Y nos vamos a dejar hasta mañana, que estaremos aquí con el día del Viernes de Dolores, con la entrevista con las costaleras, que estarán allí todos los días en el besamano de la Señora de los Dolores. Y hasta mañana, queden con Dios. We'll